Santo, dai-mi una consiglia, a chi dentro da te sta, che mi darà signa salta, poi gli me ancora sta. Santo, dai-mi una consiglia, a chi dentro da te sta, che mi darà signa salta, poi gli me ancora sta. Aquí estoy llamando a mi divino profesor para dictar a ti instrucción y no grabando un corazón. Aquí estoy llamando a mi divino profesor para dictar a ti instrucción y no grabando un corazón. Y así oyó hablar de San Juan Guaquinatera, y firme en este lugar, sin aliguer en todo lugar. Y así oyó hablar de San Juan Guaquinatera, y firme en este lugar, sin aliguer en todo lugar. Y ahora estoy llamando, nuestro padrino se va a tirar, no saben todo cuánto apresenta, a quien nos acepta. Aquí ahora estoy llamando, nuestro padrino se va a tirar, no saben todo cuánto apresenta, a quien nos acepta. É o seu que está avisando, que avisou há muito tempo, dessas grandes provações, com a chegada do Senhor. É o seu que está avisando, que avisou há muito tempo, dessas grandes provações, com a chegada.